hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Victoria tranquilizadora después de la última semana, bueno, el último resultado en Liga, esa derrota tan dolorosa ante el Valencia y esa semana entre medias con jornada de selecciones que muchas veces puede hacer que se baje el ritmo, que vengan jugadores con cansancio y demás. Pues un buen partido en casa ante el Español en el que yo creo que dominamos por completo el partido en todo momento. Resultado quizá un poco justo para lo que se vio. Yo creo que podíamos haber metido algún gol más. Pero en líneas generales, buen partido para eso, para volver a la senda de la victoria, para tranquilizar un poco, pues como he dicho, las cosas después de esa derrota tan, no sé si inesperada, pero tan dolorosa por cómo fue en Valencia. Y en líneas generales, pues eso, para limpiar un poco la imagen, y yo creo que se ha conseguido, ¿no? Sobre todo en un primer tiempo en el que tuvimos las mejores ocasiones. Bueno, no sé si las mejores, también tuvimos bastantes en el segundo tiempo, pero un primer tiempo en el que fuimos dominadores del control y las ocasiones, ¿no? Y parece, bueno, no sé, que el equipo va respondiendo. Y seguimos en lo mismo, o sea, está bien, pero yo creo que todavía nos falta, pues eso, el último retoque, ¿no? Que el equipo acabe, le falta un pelín más para ya hacer las cosas, ¿no? Cada vez decimos, hablamos mucho de cómo se parece el equipo al del año pasado y demás, pero es un equipo diferente, tiene características diferentes y todavía está haciéndose. Pero bueno, el resultado está ahí, un 2-0, buen resultado, que además con los otros resultados que se han dado en la clasificación, pues seguimos ahí peleando por los puestos de arriba, que es donde tenemos que estar. Y ya digo, muy, muy valioso. Hoy vamos a comentar el partido con Álvaro y Mariano. Álvaro, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Hola, ¿qué tal, Jorge? Y un saludo para todos. Bueno, yo primero estoy de acuerdo en el análisis previo que haces del partido. Es un partido que viene después de dos semanas sin fútbol de Liga. Y yo creo que en el caso del Atlético de Madrid, donde hay un equipo con más internacionales que el año pasado, hay más viaje, hay menos posibilidades de trabajar con el grupo. Creo que también en los entrenamientos Simeone ha puesto bastante, ha hecho hincapié en la faceta motivadora y desde luego de activar al equipo en el ánimo de afrontar los partidos, en el aprovechamiento de las jugadas de gol, que tenemos muchas y desperdiciamos muchas. Y yo creo que Simeone ha intentado con un nivel de intensidad también a la altura de su carácter y de su personalidad, ha intentado meter al equipo en el partido, meterlo y hacer venir a esos jugadores que han estado fuera estos días, ¿no? Luego, analizando ya el partido, pues diría, cualquiera diría que no ha habido tal parón, que ha sido un partido relativamente sencillo, no ha habido un rival fuerte que plantara en ningún caso, ni por la posesión, ni por las ocasiones, ni por el peligro de las acciones, no ha puesto fuerza al juego del Atlético de Madrid, que si bien ha basculado mucho más que en otras ocasiones hacia los laterales, ha predominado mucho más el centro. Poco a poco, a medida que pasaban los minutos, ha ido resolviendo el partido, porque evidentemente el Atleti nunca se tira de manera descarada a resolver los partidos, simplemente la frecuencia y la secuencia de las jugadas que va enlazando de gol, pues al final confía en que alguna de ellas entre y, bueno, resolver de manera cómoda con balón parado, con estrategia, que le permite también deshacerse de una posesión del balón que el entrenador no quiere que manejemos de una manera tan clara como otros equipos, y que tampoco nuestros delanteros están preparados para intervenir en ese juego como por ejemplo estábamos el año pasado. Dicho esto, los goles, pues otra vez, balón parado, estrategia o segundas jugadas. La verdad es que se está convirtiendo en una auténtica baza ahí en el punto fuerte y totalmente simbólico del Atlético de Madrid. y yo creo que es para estar orgullosos y para celebrarlo. Ahora bien, también seguimos con la cuenta pendiente y la asignatura de la definición y de las jugadas, digamos, abiertas o corridas, que somos incapaces de encontrar o de generar peligros o definir claramente esas jugadas que tenemos que empezar también a contar en los marcadores y en los partidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, partido sencillo, partido que había que ganar, de la forma que fuera, pero, en fin, correcto, en el sentido de la adecuación de los jugadores, de la intensidad, en fin, no hemos tenido tampoco un gasto físico ni un gasto muy, muy grande, y por lo tanto, bien, ¿no? Un partido esperado y 3 puntos, que es lo que cuenta. Y como he comentado, también está con nosotros Mariano. Mariano, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bien, bueno, el partido creo que ha sido un partido entre comillas plácido, porque si ha sido así, ha sido porque creo que ha sido dominado absolutamente por el equipo. Creo que ha hecho un buen partido, ha mantenido bastante la posesión del balón, algo que tampoco era un sello de identidad el año pasado. Este año parece que está empezando a cambiar algo en ese sentido. Hemos tenido también ocasiones claras, ¿no? De haber conseguido algún gol antes incluso que el primero, y también en la segunda parte alguna otra ocasión más, también bastante clara. En defensa prácticamente no hemos sufrido prácticamente nada, y lo poco que hemos sufrido pues la resuelto con cierta solvencia, bien la defensa o bien el portero. Y en definitiva creo que un partido pues aceptable, un partido cómodo, que nos hace ganar 3 puntos y recuperar algo de confianza, si es que algo se habría perdido después del partido de Valencia. Y bueno, pues yo creo que hay cosas que podemos decir que son positivas, en el sentido que estamos, yo creo que cada vez aprendiendo y poniendo en práctica esa nueva forma de jugar, entre comillas, si pudiésemos llamarlo así, contra equipos que en principio son inferiores a nosotros. Pero por otro lado también creo que en el lado de los contras, en el lado de la lista de los contras, pues también advertir que lo que yo, bueno, vengo comentando desde el principio de temporada, ¿no? Es evidente que tenemos ciertos déficits en alguna posición, y en la que más se demuestra es en la posición de delantero centro, ¿no? Yo creo que el chico este Mandzukic, que no dudo de su capacidad como futbolista ni de su trabajo, y puede ser que esté negado al gol y que a lo mejor pues me calle la boca en los próximos partidos o de aquí a final de temporada consiguiendo, pero creo que estamos echando muchísimo de menos, evidentemente, suplantar delanteros centros que en los últimos años hemos tenido de nivel top del fútbol mundial, a un delantero que no, evidentemente es un muy buen delantero, pero que no es un jugador goleador, o por lo menos lo que está demostrando no es que es un jugador goleador, que pone trabajo, sí, pero bueno, eso es algo que yo creo que se le debe pedir a todo delantero centro de cierto nivel, que pone su desmarque, que tal, que también, insisto, hay que, yo creo que es algo que es exigible a todo delantero centro de cierto nivel, pero que yo creo que a este jugador se le ha fichado para meter goles, y goles no está metiendo, o lo está metiendo muy poquitos para lo que se espera de alguien jugando en un equipo como el Atlético de Madrid, y por eso estamos hablando también del balón parado del Atlético de Madrid. Estamos hablando también porque es el que nos está sacando adelante los partidos, porque no nos están sacando adelante los partidos los delanteros que tendrían que ser los que culminasen el buen juego que yo creo que hoy, por ejemplo, está demostrando el Atlético de Madrid. Y a mí es algo que me puede empezar a preocupar, sobre todo porque me recuerda un poco a la temporada siguiente a la que ganamos el doblete, en la que jugamos muy bien al fútbol, jugamos un fútbol muy bueno. También es cierto que esa temporada en defensa bajó el nivel bastante con respecto a la temporada del doblete. Yo creo que este año no es así. Yo creo que este año en defensa, excepto, bueno, el partido Valencia, pero yo creo que en defensa se está sentando, y mismo el propio Jiménez creo que ha hecho un partido más que correcto. Pero sí que es cierto que en ataque, y eso que metíamos goles, porque teníamos unos jugadores en proyección ofensiva, ¿no? Pero que no teníamos un delantero, un 9, que metiese goles o que fuese un crack, que aprovechase las oportunidades, que nos diese puntos, que no ganase partidos difíciles. Aquel año estaba Schneider, que también consiguió buena cantidad de goles, pero que en muchos partidos no consiguió goles, que fueron muchos partidos que fueron claves en el devenir de esa temporada. Yo espero que esta temporada no pase lo mismo. Yo espero que yo, como ya digo, no conocía a este jugador prácticamente de nada, porque no le había seguido la trayectoria en el Bayern. Los números, pues bueno, no indican que fuese malos números, pero tampoco nada del otro mundo para ser un jugador de esa categoría. Pues yo espero que ya digo, que se empiece a destapar, que empiece a coger la racha, porque también esto va mucho por rachas, etcétera. Pero insisto en que yo creo que tenemos un problema en esa posición, y que es un problema que a la larga se va a notar si continúa. Es un problema que te da, o que en este sentido nos va a quitar, o nos va a dejar de aportar puntos que el año pasado o que los otros años nos ha aportado. Bien sea para ganar ligas, o bien sea para entrar en Champions, o bien sea incluso para ganar copas de Europa League, etcétera, donde los auténticos protagonistas habían sido los jugadores de arriba, cuando sin tener incluso un equipo que hiciese juego, que generase juego, pues ellos mismos pues bueno, solucionaron la papeleta. Este año y el año anterior, pues tenemos un equipo que juega muy bien al fútbol, de la forma en la que sea, pero sabe perfectamente a lo que juega y tiene una idea perfectamente ensamblada del juego que quiere hacer, y lo ejecuta casi siempre a la perfección, y entonces eso tiene que verse reflejado en la consecución, en la ejecución de goles, en la consecución de goles por parte de quien está llamado a conseguir esos goles, que es el, o quien está obligado más a conseguir esos goles, como es el delantero, ¿no? Y yo creo que tanto Mandzukic como evidentemente el jugador que está en la reserva, incluso diría también como jugadores como Griezmann, ¿no? Que hoy tampoco ha estado acertado de cara al tiro, ¿no? Y posiblemente también esté pasando, pues, de alguna forma algún tipo de bache emocional. Pues no nos están dando eso. Y creo que es un problema que o se soluciona o empezamos a resolverlo, o de aquí a un tiempo podemos empezar a lamentarlo. De todas formas, Mariano, simplemente yo creo que la gente lo que no puede hacer es esperar ver a Mandzukic meter los goles que metía Diego Costa. Es que no tiene nada que ver. O sea, Mandzukic con el balón en los pies es un jugador, pues bueno, corriente, un jugador, un delantero corriente que en fin, conduce balón, que dispara, que tal, pero no es un jugador que destaque por la conducción de balón, por la jugada corrida. Es un jugador que destaca por el remate, por la cabeza, por el centro, por la fijación de centrales, por la referencia. Entonces, a partir de ahí, una cosa es que evidentemente no esté marcando a lo mejor todo lo que se podría esperar, y otra cosa es pedir peras al olmo. O sea, de Mandzukic, si mete goles, los meterá de la forma que está jugando, y es así. Lo que pasa es que es una cosa que ya sabíamos cuando se fichaba este jugador. Es un jugador que viene, que es más estático que Costa, que es mucho más posicional, que es mucho más parado, que no tiene... Es un jugador diferente, pero yo creo que la diferencia no está... No está lo malo ni lo bueno. O sea, es un jugador simplemente diferente, que obliga al equipo a jugar de una manera matizadamente, o sea, relativamente diferente a como lo hacía antes. Tiene una línea de tres o de cuatro detrás que permite un poco más de desequilibrio, que permite un poco más de creatividad, y que en teoría busca a Mandzukic como referencia de remate. Entonces, a lo mejor el año pasado teníamos un jugador más completo que era capaz de hacer o de desenvolverse mucho más versátilmente en todas las opciones de juego que en este caso. En este caso, para bien o para mal, yo creo que es diferente. Otra cosa es que, o sea, a lo mejor enganche una racha de 10, 15 partidos marcando goles, y evidentemente, pues ante eso no se podrá decir nada, pero sí que es verdad. Primero, te doy la razón en el sentido de que se esperan más goles, ¿no? Pero segundo, ojo, Mandzukic es lo que es, y es un jugador que juega como juega. Entonces, es que no, no podamos, en, no pillamos. Sí. Sí, no juegues al hombre paja conmigo. Yo no he puesto argumentos que tú estás diciendo en la crítica, entre comillas, que he hecho de Mandzukic. Yo, hablando de Mandzukic, no le estoy criticando ni forma de jugar, ni tampoco he dicho que no lo conocía antes de venir, no lo podía valorar antes de venir. Y evidentemente, lo que yo pueda valorar o deje valorar, poco tiene de importancia, porque es un jugador que ha venido y ha venido y ya está, y está aquí, y claro, la verdad que valorarle lo que haga. Pero si mismo, tiene, si sí, perdona, solo terminar. Asimismo, he dicho que yo no niego ni su trabajo, ni su implicación en el grupo, eso no se puede negar, en la presión, etcétera. Fijará centrales, como también lo fijaba Costa, y como lo fija cualquier delantero de nivel y tal. Yo lo que estoy diciendo es que a Mandzukic en teoría se la fichaba porque es un delantero centro y que sirve para meter goles, y eso no lo está haciendo, y que es un problema serio que estamos teniendo y que vamos a tener, sobre todo en un futuro más cercano que lejano, como no se resuelva, en el sentido de que yo vea que este tío realmente es un goleador, porque yo de momento no estoy viendo ni que es un goleador, primero porque no mete goles, eso ya está. Pero bueno, yo puedo aceptar que todos los delanteros tienen rachas. Pero de todas formas, yo no te he rebatido que pongas en duda su compromiso, su actitud. Yo no, eso no te lo rebato y no te lo puedo rebatir porque no lo has hecho. Pero partiendo de la idea de que es un jugador más rígido en opciones que Costa, evidentemente sus opciones de gol se reducen. ¿Estarás de acuerdo? Es que si un jugador yo no quiero compararle con Costa. Es que yo no quiero. No, pero claro, lo que dices, es que este tío se lo ha fichado para meter goles y no los está metiendo. Y es algo objetivo. O sea, se puede cuantificar y se puede decir, ¿este tío mete goles sí o no? Pues no está metiendo goles. ¿Y nos está dando puntos sí o no? No nos está dando puntos. Porque es que un delantero centro es algo más que una referencia arriba para abrir juego, tal. Que sí, que eso para eso sirve y para fijar los centrales, etcétera. Hombre. Para abrir espacio. Eso no lo duda nadie, pero es que eso yo creo que al nivel en el que estamos, en el equipo en el que estamos compitiendo, donde estamos compitiendo y teniendo las aspiraciones que en teoría tenemos, es que eso se le tiene que pedir al delantero centro titular del Atlético de Madrid. Pero claro, si yo es que al delantero centro del Atlético de Madrid le pido eso y además meter goles. Otra cosa es que quien les hayan traído a este jugador, pues se hayan equivocado. Si las aspiraciones solo un momento, si las aspiraciones son las mismas, por lo menos que las del año pasado, estás esperando que el delantero centro meta 40 goles. Si son las mismas, tiene que meter 40 goles. Y yo te estoy diciendo que de Mandzukic no esperes 40 goles, porque no tiene potencialmente no tiene las facultades para meter 40 goles. Yo lo que te estoy diciendo es que Mandzukic no mete 40 goles, el suplente no va a meter ni los 15 que metió Villa. Y el tercero, pues es que Griezmann, ahí por lo que va, no va a meter ni la mitad de los que metió Adrián. ¿A dónde? O sea, ya me dirás tú de dónde vamos a meter. Ahí va yo, Mariano. ¿Saque de esquina? Ahí va yo, Mariano. Nos pasa lo que nos ha pasado en otras ocasiones y lo hemos hablado en otros puestos y demás. Cuando tienes a un jugador, como teníamos el año pasado a Diego Costa, que es un referente, que es un jugador único, y lo quieres sustituir, en la mayoría de los casos nos ha pasado que hemos tenido que traer dos jugadores para sustituirlo. Porque no sabes cómo. O sea, es tan completo que hace el trabajo de dos jugadores y nos ha pasado con otros jugadores ya. Y el caso con Mandzukic, coincido con los dos. O sea, es un jugador que no nos va a dar lo mismo y que no podemos esperar de él que nos meta 40 goles, pero también es un jugador que creo que nos tiene que dar más. También creo que tenemos que buscar más cómo aprovecharlo. Pero para mí el problema, la clave, no está solo en Mandzukic. El problema es que Mandzukic está solo. No que esté solo, o sea, el problema no es que sea Mandzukic, el problema es que alrededor de Mandzukic no puedes poner a Mandzukic ahí y tener cuatro jugadores por detrás y esperar que Mandzukic te meta todo, y los jugadores detrás esperar que tiramos todos los balones al área y que los meta Mandzukic. Porque no puede, o sea, primero porque es un tipo de jugador que es rematador, sí, pero tienes que, o sea, si te puede hacer el fijar a los defensas y demás, pero eso tiene que aprovecharlo otro jugador. Y el problema que tenemos es que no sabemos quién es el segundo delantero. De todas formas, bueno, en este caso, de momento es Raúl García, de momento. Sí, pero de todas formas, antes, claro, se ha dicho que Diego Costa fijaba los centrales. Diego Costa salía con el balón desde la defensa. O salía en carrera desde la defensa, desde campo propio, avanzaba hasta la portería rival. Y si hace falta, se metía con la pelota en la portería. Sin embargo, caso de Mandzukic, como ha dicho Jorge, es un tío que se clava o que se clava entre los centrales, que se está quieto, y digamos que entre la distancia de segunda línea y su posición, pues permite un espacio donde ahí puede pasar algo más. Es verdad que tampoco está pasando, no hay tiro exterior, no tenemos goles exteriores, no tenemos goles en jugada de Koke, ni de Arda, ni de Griezmann, ¿no? Faltaría un poco de... Pero es un cambio que conlleva cambios tácticos y que son todo... Pues, a mí me parece que la situación actual del Atlético de Madrid en cuanto a la faceta goleadora y el estado de cómo está el Atlético de Madrid, me parece que está bien. O sea, yo ahora mismo... No creo que puedo achacarle a Mandzukic que lo esté, en fin, individualmente, pero si el equipo funciona, si el equipo saca los partidos, claro. al final el capítulo individual, pues para mí pasa a un segundo plano. Es lo y que, otra cosa es, pues, bueno, sí. Digo, que es lo que yo comentaba al principio, de que veo que van funcionando las cosas, el equipo va respondiendo, sobre todo hemos visto a balón parado, ¿no? Que para mí lo de balón parado no es ninguna sorpresa, creo que llevamos 9-12 goles a balón parado, porque para mí el balón parado lo que quiere decir es un equipo trabajado, y en eso sí que, o sea, es un equipo que trabajamos y tenemos muy claro lo que queremos y las funciones y demás, pero nos falta todavía, y sigo diciendo, nos falta terminar de encajar, nos falta, o sea, tenemos ahí unas piezas en el puzzle que no sabemos muy bien si van para un lado o van para el otro. Y es lo que nos falta encajar para que... Y es ahí arriba. O sea, lo que nos falta es eso. Nos falta saber aprovechar las virtudes de Mandzukic y acoplarlas a los demás, ¿no? Yo creo que las tiene. No nos va a meter 40 goles, pero lo que sí que puede hacer, a diferencia de, por ejemplo, lo que teníamos el año pasado con Diego Costa y demás, es que él no te va a meter 40 goles, pero sí que te va a crear más goles de los que creaba Diego Costa. Por ejemplo, quiero pensar así, si sabemos aprovecharlo. Ahora, luego se verá, ¿no? Pero a mí el problema que veo es la duda de eso, de alrededor, o sea, la duda de a qué jugamos con Mandzukic y quiénes jugamos a ello. Pero bueno, mientras se sigan resolviendo los partidos como hoy, pues le va dando tiempo, ¿no? Sí, en este pequeño parón he estado un poco buscando, un poco intentando comparar estadísticamente los equipos, ¿no? El del año pasado y el de este, a ver qué es lo que está cambiando, porque hay veces que no nos enteramos ni nos damos cuenta o creemos que es de una forma y luego al final realmente es de otra. Y yo a Mariano, por ejemplo, le diría que evidentemente Mandzukic no está al nivel individual en la comparativa con Diego Costa, pero ahora bien, te digo que el Atlético de Madrid este año genera más ocasiones que el del año pasado. Esto no lo digo yo, lo pone en un sitio donde se supone que recopilan todas las estadísticas y que no tiene ningún interés en hacer una comparación negativa ni positiva con respecto a un año o al otro. Entonces, yo, claro, es lo que quiero y creo que el mensaje que quiero transmitir en el sentido de que a lo mejor individualmente, pues Griezmann no está en un nivel individual que podría ser esperado, Mandzukic tampoco, pues Arda Turán va y viene, ¿no? Es un poco, en fin, depende del partido, depende de, en fin, pero luego al final el equipo responde generando más ocasiones. Hoy hemos sacado 14 corners, que a lo mejor es un detalle que para muchos dirá, bueno, es una cosa de una situación de juego, bien, pero meter a un equipo rival 14 veces en la portería, a lo mejor lo que otros hacen con el balón, con una posesión más alargada y tal, que es presionar al rival a echarlo para atrás, el Atlético de Madrid lo hace a balón parado. Y parece una tontería, pero 14 veces en la portería metido, eso también influye una presión en la defensa rival, que yo creo que eso al final se hace notar. Y al final, pues a base de empujar, se acaba rompiendo. Bueno, vamos a ver que el hecho que este equipo genere más ocasiones es algo que yo creo que comenté al principio, que estamos, efectivamente, como tú dices, se ha cambiado la forma de jugar, tendemos más a la posesión del balón, creo que cada vez estamos entendiendo mejor este juego, y es cierto que generamos más ocasiones, sobre todo en partidos como estos, ¿no? Lo cual hace más agravante o más visible el problema ofensivo que tenemos a nivel de remate. porque si generando más ocasiones de gol el delantero centro no mete goles, pues es que hay un claro problema en ese sentido. Pero por lo demás, sí, estoy de acuerdo contigo. El Atlético de Madrid creo que ahora mismo, hoy por partidos como hoy, demuestran que no solo vive de su potencial defensivo, que también tiene un potencial ofensivo a nivel de juego. Creo que hemos generado ocasiones a balón parado, como creo que desde que está Simeone ha sabido explotar, que es un concepto yo creo que fundamental en el fútbol sobre todo hoy en día, y también ha generado algunas ocasiones pues en jugada, ¿no? Pero insisto otra vez, si cuanto más ocasiones generamos, generando más ocasiones, como dices, que el año pasado, nuestro delantero centro no mete goles, no se está distinguiendo en esa faceta, tampoco está generando está siendo un jugador que se esté significando por sus asistencias. Entonces, pues bueno, uno puede tener desde este punto de vista ciertas reservas, yo creo que legítimas, respecto al rendimiento que está dando este jugador. Pero es que no solo él, insisto, creo que me refiero a los jugadores que tienen esa responsabilidad de meter ese gol, que sí, que podemos decir que son todos, pero bueno, yo creo que entendemos todos que un delantero pues tiene más responsabilidad que un defensa a la hora de finalizar, de meter un gol, como un defensa tiene o un portero tiene más responsabilidades a la hora defensiva, a la hora de proteger la portería, que un delantero, aunque sea al final trabajo de todos, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo que quiero decir es que un delantero centro en este caso se la ficha para eso, sobre todo para meter goles, y este es el único tema que a mí me preocupa. Es el que todo, si dentro de un mes pues Mandzukic se ha puesto las pilas y está metiendo goles continuamente y nos está dando puntos gracias a sus goles, pues diré, joder, menos mal que mis dudas serán infundadas, pero por ahora, desde luego, a mí es lo único que posiblemente me esté dejando intranquilo y me preocupe gravemente de este equipo. El resto creo que con algunas intermitencias creo que estamos a un buen nivel, y creo que incluso el centro del campo hoy ha rendido a un nivel esperable, a un buen nivel. La defensa ha estado muy bien, por ejemplo el lateral izquierdo Ansaldi creo que es un jugador que cada vez me gusta más por encima de Siqueira. Y en la portería, pues bueno, pues no está tampoco Courtois. Pero la parada que tenía que hacer, la parada que tenía que hacer la ha hecho. O sea, y hoy sí, por eso, que hoy ha servido, hoy nos ha no sé si dado, nos ha salvado puntos, pero lo que sí que es cierto es que nos ha salvado en un momento comprometido haciendo una buena parada. Así que, pues bueno, aquí la única pieza que sigue sin explotar o que sigue sin desenvolverse como tendría que hacerlo es el delantero centro. De todas formas, la mejora del Atleti a nivel de juego y a nivel, no sé, como de entidad, de equipo, si queremos, como en el tema de la posesión o en el tema de ocasiones, no se entiende sin Thiago. O sea, lleva dos o tres partidos jugando muy bien, pero es que está manteniendo una regularidad que le permite al equipo avanzar en una zona de campo que antes pues, lo pasaba muy mal o recurría al balón largo con más probabilidades de perder el balón que jugando más, asumiendo más riesgos, siendo valiente y avanzando con el balón. Yo en ese sentido, a ver la lesión o a ver el problema muscular o lo que haya sido el cambio, pero creo que es el jugador que desde luego más estabilidad está dando al equipo, porque está claro que en defensa la línea se mantiene, pero de repente te encuentras algún partido, alguna acción que suponen puntos perdidos. Y sin embargo, Thiago está, yo creo que jugando bastante, muy por encima, diría yo, de lo que ha demostrado o de lo que había demostrado en el Atleti en todos estos 3-4 temporadas que habrá estado aquí. Y es lo que, vamos, yo creo que es un jugador sin el cual no se entiende la mejora del Atleti, sobre todo a nivel posicional, jugando más en terreno rival que en campo propio, como podía ser el año pasado, o tan partidos o como el año pasado. El centro del campo tiene un poquito más de entidad que lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, hombre, es lo que comentábamos, ¿no? Se está cambiando el estilo, se está cambiando por necesidad, por jugadores, porque hay que hacerlo, ¿no? Y parece que poco a poco va funcionando, lo va entendiendo mejor los jugadores, el bloque se va viendo más fácil lo que se quiere hacer. Y hombre, habrá partidos como el de Valencia, como los hemos tenido esta temporada, a lo mejor en Rayo y demás, en el que nos cueste, en el que no, ese dibujo no parezca que no lo entendemos, pero hay que cambiarlo pues porque han cambiado los jugadores, porque ha cambiado lo que se exige del equipo, ¿no? Pero hay que cambiarlo, y una de las cosas que digo que también quizá han cambiado, que yo creo que hemos mejorado incluso en el año pasado, que ya era muy bueno en ellos, es en el balón parado, por ejemplo, hoy con Mandzukic, por ejemplo, una de las ventajas que nos da es a balón parado, el juego aéreo, ¿no? En el juego aéreo, si la temporada pasada teníamos a Miranda y Godín, que eran los que dominaban el juego aéreo, ahora tenemos más, ¿no? Tenemos con Mandzukic, que ahí entra, incluso hoy se ha visto con Jiménez, que en el balón parado, o sea, hoy ha hecho de Miranda en ambas áreas, ¿no? Que me ha gustado mucho. Y bueno, más o menos, sí. El resto de los equipos tienen 3-4 jugadores que van bien por alto. Es claro, cuando juegan contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, que hay 6 o 7, hay emparejamientos que quedan muy desequilibrados. Entonces, lo que al final provocan esos emparejamientos es que pues haya más opciones de remate y haya más opciones de meter gol. Porque no hay un equipo tan marcado por el juego aéreo que como el Atlético de Madrid. Es que tiene a la defensa, tiene al delantero, tiene a Thiago, ¿no? Que también remata de cabeza y de hecho ha metido el gol a un centro de Gavi a la salida de un segundo córner, ¿no? Pero es que es un equipo que ¿cómo se tapan 7 jugadores que rematan y además no es lo mismo rematar pues como el que le pega una pata a una piedra que direccionando y en fin, metiendo goles, ¿no? Y es que eso es muy difícil es un desequilibrio. Hay equipos que tienen más velocidad que otros y desequilibran por los espacios y por la salida y por la velocidad, por tal. Hay equipos que, como el Atlético de Madrid, pues tiene jugadores altos, uno tiene jugadores defensas que van con todo y que suben y que van bien por arriba. Y luego que tiene, pues es que también tiene unos buenos centradores, ¿no? O sea, también hay que tener, para rematar un centro, hay que primero el centro y luego el remate. También el centro es importante. Así que sí, sí. Por cierto, yo hoy, hablando de centradores, hoy he visto, me ha gustado los balones que ha puesto y demás Coque, pero le veo que estamos arriesgando a quemarlo muy pronto. O sea, el otro día lo estaba pensando, Coque ha jugado todo con la selección, con el Atleti, y ayer le veía que en jugadas de ataque y demás, en la segunda parte quizás se soltó un poco más, pero en la primera parte le costaba, o sea, no podemos, es un jugador que sí, que es joven, que tiene un buen físico y demás, pero yo creo que hay que administrarle un poco mejor, ¿no? Igual no nos lo podemos permitir, ¿no? Pero la temporada pasada dijimos como hubo una fase de la temporada en la que se le veía que estaba agotado, y yo creo que si seguimos en este ritmo vamos a poder posiblemente tener el mismo problema, ¿no? Por otro lado, otro que quien me gustó mucho ayer también fue Arda, ¿no? Le he visto otra vez. Arda es un jugador que le veo un poco inconsistente en eso, ¿no? Tiene unos partidos muy buenos, luego otros partidos que no se le ve mucho, otro partido muy bueno, luego otra vez que no se le ve. Ayer estuvo bien porque estuvo en una línea media, ni destacó mucho, pero tampoco, ¿no? Y prefiero que estén así a la larga. Claro, Arda. El gran problema de Arda es que no aparezca, porque si aparece lo hace bien, o sea, no es que lo haga mal, no, es que no aparece. Entonces, ahí tiene que haber una búsqueda de pase por parte de sus compañeros o una intervención pues más directa en el juego de colectivo del Atleti por su parte, pero lo malo de Arda es que a veces dices, pero ya ha jugado, es que ha tocado dos balones. No digo en el caso concreto del partido de hoy, hay partidos que toca dos balones y claro, es un genio, es alguien que no se puede rechazar de ningún equipo porque no tenemos nada similar y yo creo que tampoco es difícil encontrar a alguien parecido en el mercado. Pero claro, es que el problema es que no aparece. Cuando no aparece, pues claro, no contamos con un jugador que desequilibra y que es importante. Pero ayer le vi, no sé cómo visteis el partido vosotros, pero vi otro dibujo un poco diferente a lo que veníamos viendo también, ¿no? Vi a, como ya digo, a Koke más incrustado en el centro, más junto a Gaby, ¿no? Thiago por detrás y Koke y Gaby ahí en el centro y Arda haciendo un poco de media punta, ¿no? No sé, un poco, o sea, veo cambios, veo cosas como pueden ir y se pueden ir probando. Hombre, el 4-3-3, pues también el año pasado lo utilizó a veces, ¿no? Yo creo que depende también, porque luego Raúl García, aunque no sea delantero centro, no sea delantero, pues se incrusta ahí casi como de delantero, como de falso 9, pero también puede jugar en banda o incluso como medio centro adelantado, como media punta, o sea, creo que son alternativas que también se dan a lo largo de un partido, ¿no? O sea, el dibujo no es un esquema rígido ni, claro. Ni yo creo que se va adecuando al partido y también a los hombres a los que saques, ¿no? De cualquier forma, cualquiera de ellos, pues yo creo que hoy ha dado buen resultado en este sentido, ¿no? De todas formas, claro, alguien que nos escuche dirán, estos tíos hablando de que el Atleti juega mejor, que está mejor, tal, al final no estamos en los números del año pasado, ¿no? A nivel de resultados. Es que dirían, es incompatible, es compatible jugar mejor o estar mejor con clasificatoriamente estar peor, pero al final, bueno, la teoría pronto, es una, ¿no? Cosa. Es que sí. Yo no creo que estemos jugando mejor, yo lo que creo es que estamos jugando diferente. Sí bueno, y que a lo mejor el tipo de juego que está haciendo ahora el Atlético de Madrid, pues pueda resultar más vistoso, claro, es que, a la gente. Sí. Pero a mí, como jugaba el equipo el año pasado, a mí me encantaba. Sí, vamos, pero era una cosa. Era un bloque monolítico, un martillo pilón y que era. Pero nos tenían. Yo creo que el problema era que el año pasado, en la primera mitad de liga, sorprendimos a mucha gente, no lo esperaban. Tuvimos que fue lo que al final nos puso ahí, hizo que pudiésemos ganar la liga. Pero para los últimos dos meses de liga, la gente nos tenía muy calados. Y recuerdo muchos podcasts, muchos partidos en los que nos quejamos de que no teníamos alternativa, jugábamos a lo mismo, sí. y no podíamos hacer más, ¿no? Yo creo que a lo mejor, si hubiese, digo, eso es una hipótesis que igual no tiene, pero si hubiésemos mantenido el mismo bloque, el mismo estilo, a lo mejor no hubiésemos empezado, no voy a decir tan bien como estamos, porque no estamos tan bien, ¿no? Pero a lo mejor hubiese sido un peor inicio, porque mantener eso y seguir haciendo lo mismo y que la gente no tenga un antídoto contra ello. Es difícil. Los mejores, claro, equipos, o sea, el mejor Barcelona de la historia y demás, la gente acabó sabiéndole cómo jugar y te lo anulan, ¿no? Y tienes que ir progresando, ¿no? Y yo creo que a lo mejor el equipo del año pasado, no lo sé tampoco, porque como se han ido muchos pilares, pues tampoco lo puedo saber, ¿no? Pero a lo mejor había llegado a ese, ¿no? A la cúspide de lo que podía dar y ya pedirle más cosas con ese mismo esquema iba a costar, ¿no? Yo lo veo bien que se intenten cosas nuevas, hombre, obviamente sí. Forzado por la situación, por los jugadores, ¿no? Pero por lo menos se está intentando algo con sentido, ¿no? No como ha pasado en otras ocasiones que no tienes lo mismo y intentas seguir haciendo lo mismo o algo parecido, sí. Y no se puede, ¿no? Por lo menos lo que veo me ilusiona pensando que se puede hacer algo, ¿no? Sí. Muchos años atrás, el Atleti quería jugar como el Madrid, como el Barça, ¿no? Quería ser un equipo más de estos que, pues, que quería seguir los mismos parámetros que utilizaba el Madrid y el Barça para jugar, quería tener la posesión, quería tener grandes jugadores, quería tener no sé qué, y al final las cosas no salían. La depresión, la desesperación y tal, era brutal. ¿Qué pasó cuando llegó Simeone? Que adaptó el equipo al juego. Y a los resultados, bueno, y los resultados se produjeron, pero adaptó sobre todo equipo y juego. El año pasado, en concreto, el Atleti se llevaba por delante, en la primera parte del campeonato, se llevaba por delante, atropellaba a los equipos, se llevaban 4, 7, 5, o sea, los llevaba por delante, no podían hacer nada. Este año, ¿qué es lo que está sucediendo con los cambios que todos sabemos? Pues que el Atleti no tiene esa potencia para llevarse por delante a la gente. Y lo que tiene que hacer en este sentido es, pues, empezar a moverlo de un lado para otro, de un lado para otro, hasta que lo desequilibre y acabe ganando el partido. Pero, claro, es como un coche, ¿no? Un coche, tienes a un tío que te lo quieres llevar por delante, pues vas a 200 y te lo llevas por delante, o le vas pegando de 20 en 20 por hora hasta que te lo cargues, ¿no? Pues esto más o menos, yo diría, lo que los cambios de sentido de juego del Atlético de Madrid. ¿Y cuál es mejor? Hombre, son diferentes, son, yo creo que se adecúan bien a las herramientas que el entrenador tiene y a la plantilla, y que por lo menos, al menos, lo que tú has dicho, no estamos intentando jugar a algo que no se corresponda o que nos queramos dejar influir por modas de equipos, cuando al final la moda o el que implantó un estilo propio fue el año pasado y fue el Atlético de Madrid. Respecto a lo que estabas comentando, el Atlético de Madrid, el uy, se nos ha desconectado Mariano. No ha sido aposta, ha sido el sol. No sé, a ver, vamos a intentar recuperarle. Pero sí, o sea, es que yo creo que hay que buscar, o sea, hay que ¿cómo es eso? De renovarse o morir, ¿no? A ver, parece que lo hemos recuperado, Mariano. Sí, sí, perdón, que me he debido caer, no sé, me he dado aquí un botón raro. Cuéntanos. Sí, sí, sí, seguir porque se me ha ido lo que iba a explicar. Bueno, pues nada, eso, que estábamos hablando de acabé de decir yo que lo que hay que hacer es renovarse o morir, ¿no? O sea, el Atlético tiene que por fuerza hay que cambiar. Y yo creo que se puede aprovechar para hacerlo a mejor. Se sabe hacer bien. Ya digo, los jugadores son diferentes, hay que hacerlo. Y lleva un tiempo de adaptación y eso es lo peor, ¿no? Lo peor es que cuando venimos de una temporada como la que tuvimos el año pasado, que era un equipo, hay que recordar, que llevaba ya un par de temporadas junto el equipo. Sí, decimos que nos hemos quedado el núcleo, pero si te quedas el núcleo pero cambias todo alrededor, en realidad es un equipo nuevo, ¿no? El equipo de la temporada pasada tenía un par de retoques comparado con el anterior, ¿no? Entonces era un equipo que ya sabía perfectamente cómo trabajar, cómo hacerlo y demás. Y en ese segundo año fue donde llegaron. Bueno, el primer año tuvimos la Copa. Tenía la baja de Falcao, ¿eh? Ojo. Pero bueno, sí, sí. Yo lo que estás comentando, efectivamente, yo lo que no entiendo es cuando dice la gente que seguimos conservando el núcleo, ¿no? Como sí, si eso, Diego Costa, sí, Courtois y Philippe Luis no forman parte del núcleo. Yo creo que son bajas súper importantes, súper sensibles en la plantilla y que nos han cubierto con jugadores del mismo nivel de los que se han ido. Y eso hay que decirlo ya. Otra cosa es que ahora su rendimiento pueda ser satisfactorio para el conjunto del equipo, para el juego del equipo en completo. Muchas veces hay jugadores que técnicamente o individualmente son peores que otros, pero que su resultado a nivel dentro de un esquema de juego, dentro de un conjunto, pues su resultado incluso puede ser hasta superior. Pero eso no quiere decir que sean peores o que sean mejores individualmente. Entonces, lo primero que digo, vamos a ver, hemos perdido a tres jugadores fundamentales, tres jugadores que forman parte del 11 titular y tres jugadores que sobre todo en el caso de Philippe Luis daba mucho sentido al juego ofensivo, pero también en el juego defensivo, pero es que en el caso de Courtois y de Diego Costa nos daban muchos puntos decisivos en muchos partidos decisivos. Eso es lo que primeramente hay que tener en cuenta. En segundo lugar, que efectivamente se han ido esos jugadores y que se han apostado por traer jugadores de otras características completamente diferentes. Vale, pues se traen, evidentemente habrá que adaptarlos. Se apuesta además por intentar cambiar el juego, o quizás más que adaptar cambiar el juego, yo creo que lo que se tiende es a tener más alternativas, lo que se pretende es tener más alternativas que la que había el año pasado. Yo creo que era también lo que se intentó hacer cuando se trajo a Diego, tener más alternativas con respecto al juego que había presentado el Atlético de Madrid, como dice Álvaro, en la primera parte de la temporada, en la que arrasábamos al contrario en las primeras partes, incluso muchas veces en las primeras partes sin arrasar, dejamos el partido madurar para luego la segunda parte sí que hacer un ejercicio de intensidad muy fuerte en el juego. Pero bueno, en esta temporada, o sea, entre otros jugadores de otros perfiles, entiendo que para tener más alternativas que las que había el año pasado, y pues se cambia la forma de jugar, y yo creo que también ha cambiado posiblemente la preparación, los plazos de preparación física y también los plazos para que esté el equipo en condiciones óptimas para ese tramo final en el que el año pasado posiblemente nos faltó, aparte de jugadores, nos faltó también pues algo de chispa y de energía, ¿no? En ciertos momentos de ciertos partidos. Evidentemente puede sonar un poco decirlo así, cuando realmente el Atlético de Madrid se jugó todo hasta el último partido, como fue la Copa Europa, y la perdió pues cuando quedaban prácticamente 2 minutos, ¿no? Perdió esa final, o perdió la posibilidad de ganarla. Pero es así, o sea, yo creo que hay diferentes factores que influyen en todo esto, ¿no? Este año no hemos empezado tan bien como el año pasado. Los otros equipos tampoco creo que hayan empezado extraordinariamente bien. Quizás el único, el Barcelona, que tiene, yo no sé si tendrá los mismos puntos que el año pasado, pero si no los tiene, pues andará por el estilo, quizás con 2 puntos menos o similar. Pero yo creo que ese es el concepto, lo que habría que preguntarse, pero claro, eso ya creo que lo hiciste el otro día con Picayo, con José Luis, ¿por qué tenemos que estar cambiando continuamente de equipos? ¿Por qué un equipo que es campeón de Liga y subcampeón de la Copa Europa tiene que cambiar de su once inicial a 3 jugadores que son absolutamente fundamentales en su esquema de juego, en su forma de entender el fútbol, y que aportan un tanto por ciento muy importante a los puntos en efectivo que consigue el equipo, ¿no? Que yo creo que al fin y al cabo es lo que está sucediendo este año, que no tenemos ese plus que teníamos el año pasado con portero, con delantero centro, y bueno, yo creo que en el caso del lateral izquierdo posiblemente no nos diese puntos de forma directa porque metiese muchos goles o tal, pero sí que era una referencia fundamental en la salida del balón, en el concepto de juego de ataque. Y también el aspecto defensivo. Entonces, yo creo que hay que valorar también todo eso, ¿no? Yo creo que eso es una evolución que yo creo también que es poco a poco, sí que estoy viendo una evolución muy positiva del equipo, del juego del equipo, aunque se haya cambiado, lo que a mí la duda me persiste. Por un lado, si nosotros con este cambio de juego y tal, vamos a ser tan competitivos como lo éramos el año pasado, tan competitivos yo creo que sí que vamos a ser, o por lo menos va a intentar serlo. Pero lo que quiero decir es que el año pasado teníamos una forma de jugar muy especial, muy adaptada al Atlético de Madrid, y yo creo que era lo que diferenciaba al Atlético de Madrid del resto de equipos, esa intensidad, esa presión, esa defensa inexpugnable, etcétera. Este año, que se apuesta más quizás por la posesión del balón o la recuperación rápida, pero no para hacer el contragolpe rápido que hacíamos el año pasado, que también supongo que se hará en los momentos, pero se atiende más. Hoy, por ejemplo, el índice de posesión es un indicativo, el porcentaje de posesión de balón es un indicativo bastante claro. Pues yo no sé si eso le hace al Atlético de Madrid dar un plus con respecto al año pasado, o si nos hace ser un pelín más vulnerables con respecto al año pasado. Eso ya supongo que lo iremos viendo a lo largo de la temporada. Pero yo creo que eso son las cuestiones que ahora mismo están un poco en el aire, ¿no? Bajo mi punto de vista. Tú no serás amigo de Javier, ¿no? ¿De quién? ¿De Picayo? Sí, sí. No, o sea, lo conozco lo mismo que vosotros. de las cosas que hemos hablado. Pensaba, sí. Digo, bueno. No, y otra cosa que quería apuntar es el hecho del once titular. Todavía no hay un once titular definido. No ha habido una repetición de alineación en los siete partidos que hemos jugado. Es verdad que el calendario que ha tenido el Atlético de Madrid para empezar la temporada ha sido bastante irregular. O sea, ha empezado jugando contra equipos relativamente nivel bajo, Rayo Vallecano y Eibar, que venía de segunda división. De repente sube a nivel competitivo a jugar contra el Trampas, de repente vuelve a bajar y juega contra el Celta de Vigo y quién era el... No me acuerdo quién era el otro. El Olympiacos, ¿no? El, sí, bueno, pero eso ya, claro, el Champions... Equipo, no, el es verdad, claro, es verdad que había que entrar un poco en la secuencia de Champions también. Pero en Liga ha habido, por ejemplo, dos enfrentamientos contra rivales de perfil bajo, un enfrentamiento contra rival candidato o rival directo, dos enfrentamientos contra rival más bajo, dos enfrentamientos Sevilla-Valencia contra rival, digamos, directo. Ahora volvemos a bajar otra vez al rival del Español, que está claro, o sea, el Español, por ejemplo, es uno de los equipos que menor posesión de balón de la Liga tiene, ¿no? Y es uno de los equipos que yo creo que lo va a pasar más mal. Pero yo creo que tampoco es fácil a la hora de definir un once inicial, sobre todo si existe toda esa posibilidad de elegir dentro de la plantilla pues, distintos jugadores, que el año pasado, por ejemplo, pues no teníamos, la confianza estaba reducida a 14, pero este año la plantilla un poco más amplia y las opciones más versátiles para afrontar los partidos a lo mejor nos está llevando a no definir un once claro y un once tipo, que a lo mejor también tiene algo que ver con que el Atlético de Madrid no esté consolidando un poco más su juego, porque yo, evidentemente, dos o tres últimos partidos sí que hemos visto, a excepción, evidentemente, bueno, incluso el del Valencia, diría yo, incluso a pesar de los tres yo goles también. De la... Excepto los primeros, pero, 15 minutos. Sí, pero a lo mejor eso tiene también algo que ver con que el Atlético de Madrid tampoco esté pudiendo implantarse de manera en la que Jorge hacía referencia, es decir, de acoplarse y demostrar una imagen que digas, este es un Atlético de Madrid que funciona y está formado por Menganito, Fulanito, Paquito, no, o sea, eso no lo está haciendo, ¿no? Yo creo que eso también se explica mucho porque posiblemente Simeone todavía no ha dado con la tecla o no tiene a los hombres que él sí, quiere tener claro. Al 100%. Claro, porque claro. Yo entiendo que para Simeone Griezmann tiene que ser titular sí o sí. Yo creo que es un chico con una calidad, pero todavía no está al 100%, eso lo vemos. Y aún así, yo tampoco creo que haya tantas dudas en el 11. Quizás como en esa posición de Griezmann puede haber otro. En el medio centro, que también el año pasado era más que dudas de quién es, yo creo que es más bien una cosa de rotar, ¿no? De rotar a los jugadores. Y quizás pues el lateral izquierdo, que está entre Ansaldi y Siqueira, aunque parece que el tema se está desmandando ya claramente a favor de Ansaldi. El resto de puestos, yo creo que no hay ningún tipo de dudas de quién los tiene que ocupar. Bien porque no haya sustitutos, o bien porque los que están jugando son fijos en esa posición. No, con eso que entramos ahora en una fase de campeonato donde ya ha habido una introducción, ya sabemos, ya nos hemos presentado todo el mundo, ya sabemos a qué jugamos o bueno, ahí ya podemos decir que los equipos están situados en las zonas donde más o menos cabían esperar, pero ahora mismo falta la consolidación y dar el salto de desarrollo y el salto no solamente competitivo y tal, sino que incluso pedía Simeone el salto de definición, el salto de ambición, el salto de agresividad, que yo creo que es lo que le está faltando al equipo. Es un equipo que juega mejor, que tiene al balón como un elemento más amigo que el año pasado, que era prácticamente algo casi, en fin, ajeno al juego del Atleti. Y eso, ¿no? Y claro, está claro, hay una anomalía que es el caso de tener a un jugador que cuesta 30 millones en el banquillo. Eso es una anomalía que tarde o temprano tiene que desaparecer y será titular y seguro que lo va a hacer bien porque es un jugador que es una inversión, por lo menos, que me parece oportuna. Pero a eso me refiero, que de momento no ha habido ni una sola vez que haya contado con el mismo once. Y eso, bueno, es un detalle que a lo mejor unos dirán, no, eso deja claro que tiene dudas, que no lo tiene claro, que le falta una idea de juego, que todavía o falta confianza en jugadores. Y hay otros que a lo mejor pensarán, no, está dosificando la plantilla para que no nos pase lo que decía Jorge, de llegar a la jornada 37 muertos, o de ser incapaz de aguantar 10 minutos en la final de la Champions, o 20 minutos y venirnos atrás a defender el resultado como locos. O a lo mejor está adaptando al equipo en función del rival. Es decir, al Real Madrid le juega de una forma, al Eibar le juega de otra, hoy jugamos de otra forma. Entonces también eso puede ser una virtud, ¿no? Pero bueno, ahí está el debate. Yo me tendría que inclinar por esta opción, las últimas, ¿no? Es decir, que tiene más posibilidades, que tiene, a lo mejor está atendiendo mejor a los puntos fuertes del rival y quiere armar el equipo para atacar mejor o defender mejor los puntos fuertes y atacar los débiles. Y yo creo que en teoría, por lo que también se ha demostrado de Simeone, deberíamos de tener esa confianza en saber que, bueno, o en pretender creer que es un entrenador que tiene las cosas claras y que lo está manejando bien, ¿no? El grupo de trabajo. Bueno, sí. Yo solo una cosa, sí. Yo insisto en que sobre todo porque como es una corriente que viene últimamente, bueno, viene ya desde los años 90 con yo lo llamo un poco el seguralazo, ¿no? El tema de Segurola y toda esta gente de periodistas que parece que si no jugabas de determinada manera, pues no se juega bien al fútbol, algo que me parece absolutamente injusto desde todos los puntos de vista, y que alababan a equipos que aunque bajasen a segunda, por el sentido ese de que si jugaban pues tocando la paleta o yendo hacia el ataque, eran pues bueno, prácticamente glorificados, y aquellos que jugaban de otra manera pues eran vilipendiados. Yo vuelvo a insistir en que, bajo mi punto de vista, el Atlético de Madrid el año pasado jugaba extraordinariamente bien al fútbol. Jugaba a una manera que jugaba el Atlético de Madrid y la ejecutaba a la perfección. Y para mí eso también es fútbol. O sea, el fútbol no es solo jugar como el Fútbol Club Barcelona, que yo me declaro un absoluto fervoroso seguidor de esa forma de jugar al fútbol, única que ha habido en el fútbol, y que posiblemente no vaya a haber ningún otro equipo que esa forma de jugar al fútbol lo vaya a ejecutar. Y a mí me encanta ver ese tipo de fútbol. Pero claro, yo, el Atlético de Madrid del año pasado, me encantaba verle también jugar al fútbol como jugaba. Y no creo que porque este año estemos jugando de otra manera, que a lo mejor manejemos más el balón, queramos que decir que juega mejor al fútbol. Porque si al final de temporada, habiendo cambiado esa forma de jugar al fútbol, diciendo, entre comillas, que jugamos mejor al fútbol, no ganamos nada, o sea, el costo, eficacia, el gasto, el costo de cambiar de juego, de forma de jugar, habrá supuesto, habrá ido a peor, habrá ido a negativo. Por lo tanto, ahora se está jugando de otra manera. Se están poniendo las bases o los cimientos para jugar de otra manera. Yo creo que incorporando, más que jugar de otra manera, incorporando elementos nuevos, alternativas nuevas a lo que ya había existente, evidentemente habrá que hacer algunos cambios, algunos retoques, etcétera. Y lo que sí que es cierto es que posiblemente no estemos jugando con la intensidad que se jugó el año pasado, porque yo insisto, creo que la preparación del equipo es diferente a la del año pasado en cuanto a plazos, en cuanto a tiempo, en cuanto a ciclos. Pero yo insisto, y esto es mi opinión, yo creo que no se puede decir, o no se puede decir, bajo mi punto de vista, que se esté diciendo que se esté jugando mejor que el año pasado. De momento no, claro, habrá que hacer valorar. Pero no digo por los resultados. No, habrá que valorar al final de temporada por la forma, cuando esté comprado. La idea, una idea que un equipo tiene de fútbol y cómo la ejecuta. O sea, el Atlético de Madrid tenía una idea de fútbol y la ejecutaba a la perfección. El Atlético de Madrid ahora mismo tiene otra idea de fútbol y no la ejecuta a la perfección, porque nos falta. Esa idea, claro, esa idea no está todavía elaborada al 100%, yo creo. Tenemos un rumbo, pero no sabemos muy bien cómo ir, ¿no? Yo creo que estamos en ello y se conseguirá. Y en el momento que se consiga, yo creo que se verá mucho más claro. Pero ahora, de momento, yo creo que se está esbozando, ¿no? Pero no acaba de definirse, ¿no? Nadie puede decir, de todas formas, que el Atlético de Madrid juegue mal ni esta ni la pasada temporada, aunque sean diferentes. El concepto de mal es el mismo. No entra la variante diferente. O juegas bien o juegas mal. Entonces, yo creo que está muy claro que el Atlético juega de acuerdo con lo que tiene, juega con lo que sabe, hace lo que puede y por lo tanto, y también interpreta el fútbol bien. Es decir, está el partido que creo que es la cuarta portería cero de la temporada, que en fin, que resolvemos sin dificultades, que no exponemos a nuestra defensa a riesgos, que en fin, se solventa el partido con una tranquilidad y con un oficio que eso también indica el por qué se puede decir que el Atlético de Madrid juega bien y por qué no se puede decir que juegue mal. Sí, sí. Bueno, que si os parece vamos a ir haciendo lo mejor y lo peor del partido para ir terminando y tocar un par de temas más que tenemos ahí y también, nada, solamente un par de comentarios. Así que empezamos por Mariano. Mariano, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido. Bueno, lo mejor evidentemente el retorno a la senda de las victorias y en resumen, o en conjunto, el juego del equipo, ¿no? Y también el ambiente que ha habido en el estadio, que creo que ha sido muy bonito. Y también quería reseñar el homenaje que se ha hecho espontáneamente por parte de los aficionados, bueno, espontáneamente no, porque está organizado, pero que se ha organizado espontáneamente a lo largo de la semana por las redes sociales. Eso era lo que iba a comentar. Y a la que ha colaborado también Señales de Humo. En la puerta 4 a Juan Carlos Arteche y después también el homenaje al equipo del Atlético de Aviación, ¿no? En el estadio pues solo se ha acordado del Atlético de Aviación y no se ha acordado de un capitán, de un eterno capitán como ha sido Juan Carlos Arteche. Lo malo de esto, creo, por un lado creo que ha habido la lesión de Thiago, esperemos que no sea para mucho tiempo, porque creo que, como decía Álvaro, creo que está siendo un jugador muy importante en estos momentos para el equipo. Y por otro lado, pues lo que estaba comentando con respecto al acierto ofensivo de los delanteros. Sí, no, y que decía que una de las cosas que íbamos a comentar o que íbamos a decir, aparte de lo mejor y lo peor, era eso, era el cuarto aniversario de la triste marcha de Arteche, cómo se celebró, sobre todo por que fue todo vino de la afición, y lo del 75 aniversario del Atlético de Aviación, ¿no? Yo por mi parte, lo mejor, pues eso, quizás, aparte de obviamente los tres puntos, sí, el ambiente que se vivió con, pues eso, con lo de Arteche, con lo de la aviación, el campo, ¿no? Que para un partido domingo a las 12, ¿no? Pues bastante gente, ¿no? Muy que esto, son este tipo de partidos cuando teníamos celebraciones, recuerdo, y parece que quizás que está lejos en el recuerdo, ¿no? Como siempre pasaba algo, ¿no? En estos partidos, y eran los partidos en los que acabamos. Bueno, tengo muy claro, tengo todavía muy reciente aquel de contra los Asuna, ¿no? El centenario y demás, ¿no? O sea, esas cosas que nos pasaban que parecía que es que era que estaba hecho a posta, ¿no? Y yo creo que ahora las celebraciones son celebraciones desde fuera y hasta dentro en el campo, ¿no? Hombre, quizá podría haber sido mejor, ¿no? Un resultado más contundente y demás, pero bueno. Me gusta eso, que cuando se celebre, que el equipo acompañe. Y que el resultado pues está ahí, ¿no? Y eso en lo positivo. En lo negativo, pues no sé, quizás lo que comentábamos, eso de que los dos goles a balón parado, ha habido ocasiones, las ha tenido Mandzukic, las ha tenido Griezmann, pero no han acabado de entrar, ¿no? Y bueno, esperemos que con el tiempo pues acaben entrando esas, porque lo importante es por lo menos que las haya habido, ¿no? Y yo creo que haberlas habido ya será cuestión de que entren. Álvaro, ¿lo mejor, lo peor? Sí, yo con respecto a la entrada al Manzanares hoy, decir que los triunfos hacen afición, los títulos, las celebraciones grandes, eso es lo que incrementa la masa social y lo que, en fin, potencia todavía más el sentimiento del Atlético de Madrid, pero yo creo que hay partidos como el de hoy, por ejemplo, un horario asequible, una entrada llena, un colorido en el estadio, gente joven, ¿no? De niños y tal, que también hace mucha afición, y es lo que también yo creo que necesitamos tener una base enraizada, no solamente en los triunfos y tal, sino también en la relación con la afición, y necesitamos eso, que sobre todo que quede muy clara y hacer partícipe a los jugadores de un sentimiento que en teoría forma parte de todo el club o de la gente del Atlético de Madrid, de ser el sentimiento de pertenencia al Atlético de Madrid, que es lo que también, por cierto, nos ha faltado en muchas ocasiones cuando no hemos sido capaces de hacer ver que aquí no vale cualquier cosa, que esto es un club que no puede o no puede pasar, en fin, no pueden pasar determinadas actuaciones, o los jugadores no pueden tener determinadas actitudes porque están representando una cosa que es un poco especial. Pero bien, volviendo al partido, lo mejor, yo creo que, a lo mejor no del partido, pero yo creo que el Atlético de Madrid necesita lo que Simeone creo que les ha inducido, y esa energía, esa ambición, esa agresividad. No sé si a lo mejor en el partido se ha manifestado, pero sí que veo que el equipo necesita un punch o un golpe de energía que le haga un poco venirse arriba y sobre todo en las jugadas y en las definiciones ser más contundentes. O sea, tengo una sensación de fragilidad a la hora de definir que a lo mejor es lo que hace o que lo que nos lleva a no encontrar portería con la misma determinación, ¿no? que en otras ocasiones. Pero yo creo que lo mejor es eso, es el ejercicio de motivación al que Simeone, por lo menos, ha sabido leer que la plantilla necesitaba y les ha metido esa carga de adrenalina para reactivarse, ¿no? Después de una jornada o después de unos días sin poder trabajar con el grupo. Y también me sumo a las celebraciones, tanto celebraciones o recuerdos, homenajes que se han hecho, que habéis comentado. Y luego también, pues lo negativo, diría yo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero decir que, a lo mejor al hilo del tema del once definido, de todos los jugadores con los que cuenta Simeone y con los que no, estamos empezando a ver movimientos por parte de aquellos que no juegan, ¿no? Muy pronto, porque estamos en la jornada 7, y si estamos ya impacientes porque el entrenador no confía en nosotros, pues claro, eso al final genera o desestabiliza, o puede desestabilizar al equipo en el aspecto interno, en el aspecto de vestuario. Entonces, bueno, a lo mejor, pues si hay jugadores que no juegan, pues lo único que tienen que hacer es demostrarle al entrenador que se equivoca y que están mejor que los que alinea o con los que cuenta como primera opción. Entonces, bueno, un poco más también estamos empezando, un poco más de unidad, un poco más de apoyo entre todos y un poco más de fuerza en un momento, pues, que todos son delicados y todos son importantes, pero, en fin, estamos a la expectativa de ver lo que nos puede ofrecer este Atlético de Madrid, y creo que este momento tenemos que, en fin, apoyar y sumar en lugar de dejar entrever, pues, salidas extrañas o que a lo mejor, en fin, para el jugador es lo más indicado, lo mejor, pero yo creo que para el Atlético de Madrid, en fin, no conviene que generar mensajes de desunidad o desunión entre los jugadores, ¿no? Bueno, con esto más o menos cerramos el partido, y el otro par de cosas, ya hemos hablado del tema Arteche y Atlético de Aviación. Los otros temas que quería comentar era un poco así por encima, pues eso, recordar para los que no os habéis enterado todavía, que no creo que haya mucha gente ya, que se ha sorteado la Copa del Rey, ¿no? Nos toca, estamos en el 3 de diciembre, 3 y 16 de diciembre contra el Hospitalet, que además, hombre, si no pasa ninguna catástrofe, se supone que jugaríamos el siguiente partido en octavos contra el Real Madrid, que juega contra el Cornellà, ¿no? O sea, que sería un Atlético, un derbi en Copa otra vez. Y luego el ganador de eso, suponiendo que fuésemos nosotros, todavía es pronto, pero digamos, pongamos que fuésemos nosotros, sería probablemente contra el Barcelona en cuartos. O sea, hay un cuadro un poco raro, ¿no? Pero bueno, emocionante, y por lo menos eso, por lo menos va a haber interés en la Copa, ¿no? Desde el principio, bueno, del principio, hombre, tenemos ese partido en el Hospitalet, pero bueno, después a partir de ahí ya es todo, se supone que viene todo partidos importantes, ¿no? Que primero hay que pasar el del Hospitalet, hay que jugarlo, ¿no? Y luego, bueno, tenemos obviamente, ahora volvemos con la Champions esta semana, el Malmo viene al Calderón el miércoles por la noche, que ya grabaremos el programa correspondiente. También quería comentar el tema del Atlético B, que bueno, hoy ha empatado en casa, no es que sea muy buen resultado, pero sí hay a tres puntos del líder, o sea, estamos en en la pomada, ¿no? Que es uno de los mejores inicios del filial en los últimos años. Y esperemos que siga ahí, que pueda por lo menos intentar disputar la promoción, ¿no?, para la temporada que viene. Y bueno, y una nota un poco negativa, o yo la veo negativa, que es el... hicimos el especial la semana pasada sobre las cuentas, sobre el la apropiación indebida del Atlético y demás, y esta semana nos ha saltado la noticia de que si hablábamos del chino este que había entrado con un 20%, y esta semana ha salido lo de Peter Kenyon, que es otro bueno, otro elemento. Lo mejor de cada casa. ¿Eh? Lo mejor de cada casa, macho. Sí, otro elemento que si le pronuncias el nombre en Inglaterra, ha estado en Chelsea y en Manchester United, y no creo que haya nadie que te diga cosas bonitas de él, ¿no? Pero bueno, aquí, bueno, ya a ver qué pasa, porque todas estas noticias todavía están... No se sabe muy bien cómo han entrado ni a qué han venido, pero bueno, seguiremos investigando, yo creo. Y no sé, poco más, porque hoy queríamos hacer un programa corto, ya nos estamos pasando de la hora, y no sé si queréis a esto comentar algo rápidamente o si no vamos a ir terminando. Álvaro, Fernando. No, yo simplemente que, bueno, había algún mensaje de alguno de los oyentes que nos pedían que hiciéramos referencia en este programa al tema de los delanteros, que ha quedado sobradamente hablado, pero bueno, que quede constancia de que lo hemos leído y bueno, sí, y ya está. Sí, por cierto, iba a decir también en las cosas positivas que hoy no había jugado Raúl Jiménez. No sé, lo veo positivo. Mariano, ¿algo más que añadir antes de que terminemos? No, pues nada más. Nada más. Buenas noches a todos. Bueno, pues nada, eso. Buenas noches o buenos días, o depende de cuándo escuchéis el podcast. Buenos días para ti. Y nada, pues recordaros a los que nos escucháis que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, seguirnos a través de Facebook o Twitter, y suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Nada, ya he dicho antes, tenemos partido el miércoles por la noche, miércoles a las, creo que es a las 9:45, jugamos contra el Malmo. Y estaremos aquí grabando después, y pues como digo siempre, esperando que sea hablando de una victoria del Atleti. Y hasta entonces, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se